dentro de relativamente poco tiempo, dentro de 4 meses, se va a celebrar en Granada el Congreso de la Science Fiction 2013. Sí. A nivel de las TIC, bueno, pues estamos ya presentes con forma de blog y estamos utilizando un formato que consiste en saludar a que los participantes del Congreso se saluden mediante vídeo. Uh-huh. Vídeo corto de 5 minutos donde tanto ponentes, docentes como discentes, bueno, pues pueden saludar al resto de gente y más tarde encontrarnos todos en el Congreso de Granada. Este tipo de encuentros, ¿qué te sugiere? O sea, ¿qué te parece que, bueno, cada vez más la envoltura de las tecnologías esté más presente en todas estas cosas que hacemos con el fin de difundirlo al resto de compañeros que, por ejemplo, no puedan venir a Granada? Bien, pues mira, tocas un tema que es importantísimo, que es vital, el tema del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es una de las cosas que tenemos pendientes, de las asignaturas pendientes en sanidad y en concreto nosotros los médicos, pues quizá más, ¿no? Y es muy importante porque es el idioma universal hoy, es el esperanto, es el idioma que habla todo el mundo, ¿no? Y un idioma muy potente. Hace 2 años un grupo de profesionales mixto y heterogéneo montamos aquí en Madrid las primeras jornadas Vídeos y Salud con esta idea de tratar de hacer cosas en vídeo con lenguaje audiovisual de profesionales sanitarios hacia pacientes y entre nosotros. Que se ha repetido este año por segunda vez en Bilbao con mucho éxito. Nos ayudaron varios consejeros de sanidad, entre ellos la consejera andaluza, el consejero vasco, el consejero de Madrid. Bueno, tuvo una repercusión. Y lo que me estás contando es un paso más que celebro y apoyo, me parece muy útil. Hoy la mayoría de nosotros tenemos un teléfono móvil con cámara, o si no, tenemos una cámara de fotos digital y es susceptible de hacer vídeo con una herramienta o con otra. Un vídeo sencillo, ¿no? Que en un momento dado podemos compartir con a nivel profesional, con pacientes o con otros profesionales, subiéndolo a YouTube, que se tardan 2 minutos. Entonces, la herramienta la tenemos ya. Tenemos el hardware y el software. Tenemos el teléfono, tenemos la cámara, tenemos de forma gratuita la forma de subirlo a YouTube, por ejemplo, Vimeo, cualquier herramienta. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos otro canal de comunicación. Hemos dicho que antes hemos hablado de las cartas escritas, hemos hablado del WhatsApp, hemos hablado del SMS, del teléfono, del email. Pues también utilizar el vídeo. ¿Para qué sirve? Pues sirve, es potentísimo, para poner cara, para dar cara a un mensaje, ¿no? Nosotros estamos educados en crear mensajes escritos. Desde que somos estudiantes o residentes, nos incita a nuestros maestros y profesores a publicar. Publica, publica, publica, es el axioma que hemos oído todos en nuestra formación, ¿no? Pero ahora quizá haya que decir a los que están en formación, aparte de publica, publica, publica, graba, graba, graba. Es decir, hay que crear mensajes también audiovisuales, no solamente escritos, y aprender a hacerlo. De cara, como digo, a todo el mundo, a pacientes, de cara a profesionales sanitarios y de cara probablemente también a gestores y a nivel político. Porque es una manera de lanzar lenguajes que se entienden, ¿no? Porque si no, parece que hay una brecha de comunicación. El que lo hagáis con el Congreso me parece excelente para poner cara a los ponentes, que haya un diálogo, que haya un acercamiento. Quizá cometo la osadía de hacer una sugerencia, si me permites. Yo siempre suelo aconsejar, sobre todo cuando hacemos vídeos así de primerizos, y yo sigo siendo un primerizo, aunque llevo varios años en esto, soy novato, llevo la L, intentar siempre hacer formatos muy breves. Un vídeo de 1 minuto siempre va a ser mucho más digerible, más fácil, más liviano, más agradable de ver que 1 de 3, y 1 de 3 muchísimo más liviano, más agradable que 1 de 5, ¿no? Entonces, de cara a mensajes, siempre se agradecen los mensajes cortos. Pero bueno, luego, por supuesto, según lo que se quiera transmitir, se pueden hacer formatos más largos, ¿no? Lo importante es lanzarse a la piscina, y me parece excelente que lo planteéis en el Congreso, ¿no? Que la gente se anime a dar la cara, a ver la cara de otros y a poner la propia, y de alguna manera que luego el Congreso tenga más potencia para networking, que es verdaderamente la fuerza de los congresos, ¿no? Hoy en día el Congreso, yo creo que el Congreso moderno ha perdido fuerza a nivel de transmisión de conocimiento, porque el conocimiento ya lo tenemos en la red casi inmediato, pero sigue teniendo mucho valor a nivel de networking y contacto personal con otras personas, ¿no? Entonces, ahí el apoyarse en el tema audiovisual es un paso más, una herramienta más que cimenta y puede facilitar muchos procesos.